En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Teleelche Televisión, para hacerte llegar toda la información en torno al Elche Club de Fútbol. Hoy es miércoles 20 de noviembre. Y el Elche Club de Fútbol ya tiene el punto de mira puesto en el Oviedo. Partido de nuevo apasionante, importante. No vamos a decir que es una final ni trascendental, pero sí que puede seguir marcando tendencia. El Oviedo es, junto al Racing de Santander, el equipo más en forma en estos momentos y marca plaza de ascenso. El Elche solo está a 4 puntos del Oviedo. Ganar sería de nuevo meter la cabeza en puestos de playoff y acercarse muy mucho a esa zona de las dos primeras posiciones, sobre todo la segunda, porque la primera sigue estando muy lejos. Por cierto, la Copa del Rey, ayer se jugó un partido aplazado, vaya resultado. El Pontevedra de segunda red le ganó 4-1 al Levante. El sorteo de Copa, que estaba pendiente de los partidos aplazados, entre ellos el disputado anoche en Pasarón. Pasaron los del Ponferrada. Bueno, la broma que teníamos ahí un poquito en la cabeza con el bueno de mi amigo Pepe. El sorteo se va a celebrar el próximo miércoles 27 y se jugará una semana después. Y el Elche seguro que va a jugar martes, porque el sábado anterior juega en Tenerife, la Liga, y el viernes siguiente, día de la Constitución, recibe al Cádiz. O sea que seguro va a ser el partido para el Elche el martes 3 de diciembre. Falta saber el rival, que a priori tiene toda la pinta que sería un primera red, por tanto, a domicilio le tocaría jugar al Elche. Y tiene toda la pinta que volverá a ser lejos. Eso será la Copa, pero ojo, porque tenemos ya todos los partidos de final de año con fecha y hora. Luego lo repasamos todos, pero os digo los dos últimos que se han sabido. El Dense Elche ya sabíamos que se disputaba el sábado 14 a las 6:30 de la tarde. 4 días después, el siguiente jueves, vaya semana, el Dense Elche, jueves, Elche Racing de Santander, el partido que se va a disputar ese jueves en el Estadio Martínez Valero a las 7, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí, a las 7:30, a las 7 de la tarde, el jueves 19 de diciembre, Elche Racing de Santander, y termina el año y la primera vuelta el Elche visitando esa misma semana, el domingo a las 4:15, Castalia, para enfrentarse al Castellón. O sea que ya tenemos los últimos partidos del año. Luego repasamos todo el calendario. Hoy ha hablado Josan, lo ha hecho muy tarde, estaba previsto a las 12:30, pero nos hemos tenido que ir de allí sin poder cogerlo porque ha salido pasada la una. Decía el crevillentino que espera un gran ambiente en el Martínez Valero para que todo el mundo empuje para ganarle al Oviedo. Josan. Sí, la verdad que sí, como tú dices, hay muy buen ambiente, la gente está con muchas ganas. Tenemos absolutamente a toda la plantilla metida, comprometida, y eso hace que al final el día a día sea muy bueno y que también los resultados de los fines de semana también sean buenos, ¿no? Sí que es verdad que el otro día nos quedó un mal sabor de boca porque teníamos el partido bastante controlado con el 1-0, o sea, con el 0-1 y,

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Radio Marca Elche y Teleelche Televisión. El Elche Club de Fútbol tiene en el punto de mira al Oviedo. El próximo domingo visita el cuadro Carballón, una de las dos escuadras más en forma del último mes y medio, el Martínez Valero. A las 9 de la noche se disputa ese partido en el que el equipo ilicitano va a necesitar pues su mejor versión para tumbar al Oviedo, que lleva una racha magnífica que le ha metido los últimos dos meses en ascenso directo. El Oviedo ahora mismo, con 26 puntos, es el segundo clasificado y abre esa zona de ascenso, que es la que tiene que mirar el Elche como objetivo prioritario, que es el ascenso directo. ¿Que no lo consigue? Bueno, pues siempre quedará el playoff, pero en el playoff no nos olvidemos que parece un premio meterse en el playoff, pero de ahí solo sube uno. Tienes un 25% de posibilidades, al menos a priori. Bueno, para ese partido, buenas noticias para el técnico franjiverde, para Eder Sarabia, porque Mouraz ha entrenado con normalidad y a priori no está descartado de poder llegar para el partido frente al Oviedo. También hemos visto a Óscar Plano, hemos visto también a Carlos Cler, excepto Pedro Vigas, al que se le cuida con mimo porque ya van tres lesiones en el primer tercio de competición y es un hombre fundamental. Y bueno, pues en este, digamos, intermedio, principio de semana o mitad de semana, no se le aprieta, sobre todo si tiene alguna pequeña molestia. Y luego también Rasani, Vigas y Rasani son los únicos que no han estado en el entrenamiento. Pero bueno, la verdad es que muy buenas noticias, como digo, por ver a Mourad, por ver a Óscar Plano, dos de las bajas que tuvo el equipo ilicitano frente al Levante, y sobre todo porque son dos hombres tienen gol. Mourad es el máximo goleador del Elche, lo que llevamos de temporada. Y bueno, pues también recordar que Óscar Plano, aunque no ha tenido fortuna con las lesiones, pero también es un hombre importante. De hecho, la temporada pasada, pues hasta su lesión era el máximo goleador en el mes de diciembre, con 7 dianas a esas alturas. Así que vamos a ver si pudiera recuperar. Yo, a ver, no voy a jugar a ser médico. Está claro que tiene que llegar muy bien y sin ningún tipo de dudas Mourad para que Sarabia se la juegue y pueda echar mano de él. Si no, se le va a dejar una semana más. Pero, insisto, ya lo decíamos en la previa del partido frente al Levante, ya nos decían fuentes del Elche que Mourad no lo descartaban para el encuentro frente al Oviedo. Y como además es el partido el domingo 9 de la noche, es decir, que no es ni viernes ni sábado, hay días por delante para recuperar y para que esa lesión cicatrice. Bueno, pues vamos a ver si Mourad pudiera llegar, si Carlos Cler pudiera meter ya por fin la cabeza en convocatoria, si Óscar Plano también, que le daría otra alternativa al técnico en ataque. Son buenas noticias. Y ahora mismo descartado Rasani, que sigue sin hacer entrenamientos con el grupo. Y bueno, hoy no ha estado Mourad, pero insisto, suponemos que por precaución. Vamos a recordar los partidos que al Elche le quedan hasta final de año, porque ya tenemos día y hora de todos y cada uno de ellos. Quedan en noviembre 2, el Elche-Oviedo, este próximo domingo a las 9 de la noche en el Martínez Valero, y la semana que viene, el día 30, sábado 30, a las 9 de la noche, hora nuestra, hora peninsular, Tenerife-Elche en el Heliodoro Rodríguez López, allí, lógicamente, una hora menos. O sea que termina noviembre con estos dos partidos, y en diciembre habrá 5 encuentros, 4 de Liga y en medio uno de Copa del Rey. La Copa del Rey, ayer por ejemplo veíamos esa sorpresa, el Pontevedra goleaba al Levante 4-1, el Pontevedra de segunda ref. Sorpresa en pasaron los gallegos. El sorteo el próximo miércoles. El Elche a priori le va a tocar un primera, en el mejor de los casos podría tocarle un segunda y que la bolita tuviéramos suerte y saliese la primera, la del Elche, para jugar aquí en casa. Lo digo porque esa semana El Elche jugará martes, seguro, porque juega antes en Tenerife sábado y luego el viernes siguiente el equipo ilicitano recibe al Cádiz. Por tanto, va a tener que ser probablemente martes por pura lógica. Que incluso podría darse la circunstancia, a lo mejor, de que tocara un Tenerife-Elche. Pues bueno, ya que juegan la Liga el sábado, pues que se queden allí y jueguen el martes. Pero bueno, eso tendría que ser en caso de que no le tocara un primera ref y que le tocase el Tenerife y saliera la bola del Tenerife primero. Ya puesto, mejor que salga la bola del Elche primero y que venga el Tenerife aquí. Bueno, vamos a repasar los horarios de diciembre. Elche-Cádiz, viernes 6, festivo, Día de la Constitución, a las 21 horas, en el Martínez Valero. Antes, el Elche habría jugado la Copa del Rey ese martes 3 de diciembre, antes del Cádiz, entre el Tenerife-Elche y el Elche-Cádiz, la Copa del Rey el 3 de diciembre. Pero los de Liga son Elche-Cádiz, viernes 6, Eldense-Elche, sábado 14, hablamos de diciembre, a las 6 y media en el nuevo Pepico Amat, Elche-Racing de Santander, ojo al partidazo contra el líder, que se va a jugar el jueves 19 a las 19 horas, jueves 19 de diciembre a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Elche recibe al líder. Ya tendría que perder partidos el líder para no llegar aquí de líder, porque ahora tiene ni más ni menos que una ventaja de 10 puntos sobre el segundo. Y cerramos el año, cerramos 2024 y la primera vuelta en casa del Castellón en Castalia, que hacía muchos años que el Elche no jugaba en Castellón. El domingo 22, el día de la lotería, a las 4 y cuarto de la tarde. Así que ya tenemos todos los partidos del año y de la primera vuelta con sus días y horas fijadas. Bueno, lo que tenemos claro es que hay que poner ahora mismo todo el corazón, toda la atención, las energías, la intensidad, las ganas, el talento, todo el físico en ganarle al Oviedo. Ganar al Oviedo supondría mucho. Significaría volver a ganar en el Martínez Valero tras el traspiés contra la Almería, confirmar que el punto frente al Levante fue un punto de reforzar la buena línea que llevaba el equipo, un equipo que sigue fuera del playoff porque sigue pagando su mal arranque, pero en los dos últimos meses lleva media al menos de playoff. Y además sería un golpe encima de la mesa ganarle al Oviedo. Porque el Oviedo es ahora mismo un equipo muy en forma, que viene de ganar, en su casa lleva 6 victorias consecutivas, lleva de los últimos 12 partidos 6 victorias, 4 empates y una única derrota. En fin, solo ha perdido los últimos meses fuera de casa en Cádiz. Bueno, pues vamos a ver si el Elche es capaz de tumbar a este Oviedo, que de la mano del sempiterno Cazorla, ahí sigue el tío dando clases magistrales de fútbol, pues el otro día fue el mejor. Vamos a ver si es capaz de anular a Cazorla, porque es el alma, el corazón y sobre todo el cerebro del conjunto asturiano. Como decía Josán, hay que ganar al Oviedo. Sí, obviamente creo que el ganar el domingo aquí en casa sería acercarnos mucho a la segunda plaza, meternos yo creo que de lleno en el playoff y como dices, dar un golpe en la mesa y poner al Elche donde creo que nos estamos mereciendo por juego, por sensaciones y por lo que está dando el equipo. Pues vamos a ver si esas sensaciones se confirman frente a un Oviedo que, lógicamente, ahora mismo es un equipo que llega muy en forma. Bueno, creo que son una gran plantilla y ya lo demostraron la temporada pasada, a pesar de que han cambiado de entrenador, pero siguen prácticamente los mismos jugadores o muchos de ellos y sobre todo el delantero Alemão, que está en un gran estado de forma. Creo que parándolo a él arriba, creo que tendremos muchas opciones de conseguir la victoria. Pues vamos a esperar que efectivamente Alemão, pero también Cazorla, en fin, es un combinado que está funcionando bien de la mano de Javi Calleja, que es un técnico de los cotizados de la segunda división, pues como los Paco López, en fin, entrenadores que conocen muy bien el oficio, que conocen muy bien la segunda y que al final van a tener a sus equipos arriba. ¿El objetivo de Josan a nivel personal cuál es? Bueno, a nivel personal, como siempre digo, creo que el ir día a día, el entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, prepararme bien, a poder ayudar al equipo en todo lo que necesite, tanto dentro como fuera. Soy el que más tiempo lleva aquí y siempre lo digo que para la gente que viene de nuevas, estoy aquí para lo que necesiten y eso, ¿no? Después, como te digo, a nivel futbolístico, pues ayudar siempre a todo lo que se, como digo, lo que necesite el míster, si me toca de inicio, tanto como si juego de inicio como si juego las segundas partes o si me toca ayudar desde el banquillo, pues igual de comprometido. Un Josan que el otro día ya fue titular, que lo vimos que todavía le falta esa chispa. Es evidente que, bueno, creo que ya tiene 35 años, que ya no va a tener la velocidad que tenía hace 10 años, pero aún así, hasta antes de la lesión se le veía fino, se le veía rápido y es lógico que le esté costando coger un poquito el ritmo, porque además es el jugador más encarador que tiene ahora mismo el Elche junto a Iago de Santiago. Son dos extremos puros y se nota mucho cuando estás bien y cuando no lo estás. Josan es explosivo, esos esfuerzos cuestan el doble de recuperar. Cuando te pegas dos o tres sprints, pues tienes que estar muy bien físicamente. Y por eso digo que Josan es un futbolista que necesita tener un muy buen físico para ser el Josan que todos queremos. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo él está físicamente en estos momentos? Sí, sí que es verdad que cuando tuve la lesión me encontraba muy, muy bien. A nivel físico me encontraba con una chispa, como dices, muy buena y a nivel de confianza también. Las lesiones pues siempre que llegan cuando uno mejor está, desgraciadamente, pero sí, ya me encuentro bien, de la lesión me encuentro muy bien. Sí que es verdad que al final pues ha sido un poquito más de un mes y físicamente ya con la edad que tengo pues recuperarme a ese nivel cuesta un poquito más, pero como digo, día a día dando el máximo para volver a tener ese estado de forma lo más rápido posible. Y no dudamos que Josan va a recuperar su mejor estado de forma dentro, insisto, de la edad que ya tiene. Bueno, lo vimos anoche, pero vamos, lo llevamos viendo los últimos dos años con el gran Rafa Nadal. O sea, el chico quiere, bueno, chico, la leyenda quiere, su cabeza quiere, pero las piernas dicen hasta aquí. Y bueno, pues te tienes que rendir a la evidencia. Conforme vas cumpliendo años, el físico va menguando y sobre todo a nivel élite, como estamos hablando, pues fíjate Rafa Nadal o fíjate Josan, futbolistas en este caso de élite, que vas viendo conforme vas cumpliendo años. Biológicamente el zenit lo alcanzas, dicho por expertos, pues entre los 25, 28 años. A partir de ahí, aunque no te des cuenta o no quieras darte cuenta, vas perdiendo poquito a poco con el paso de los años. Lógicamente, si además eres un jugador físico y explosivo, como los dos ejemplos que estamos poniendo, Rafa Nadal o Josan, el que lo sustenta más en el físico que en el talento, evidentemente cuando le llega el cumplir años, pues lo nota más acusadamente, ¿no? Pero bueno, en el caso de Josan, y bueno, por terminar el comentario de Rafa Nadal, que vamos a decir, además de gracias crack, héroe, leyenda, para mí personalmente el mejor deportista español de todos los tiempos y uno de los más grandes del deporte mundial, pues es que solo puedes aplaudir, que tarde o temprano tenía que llegar su retirada, que por desgracia ha sido con derrota en vez de con victoria, pues hombre, hubiera sido un broche todavía mucho mayor que con una victoria. Pero bueno, que esto lo teníamos asumido, que iba a suceder, y su figura es tan grande que difícilmente se va a poder reparar, aunque bueno, creo que tenemos ahí a Carlitos Alcaraz para que la sombra de Nadal, que es larguísima, pues por lo menos no nos cueste tanto asumir su marcha, ¿no? Porque tenemos un relevo generacional que también viene pisando muy fuerte y ya lleva el murciano cuatro Grand Slam. El que lleva 8 temporadas en el Elche, parece que fue ayer cuando llegó aquel equipo de segunda B, de Nino, de Gonzalo Verdú, de Pacheta, el del ascenso, pues lleva ya 8 añitos el bueno de Josan. No, y como dices, miras otros equipos y estar un mismo jugador en el mismo sitio tanto tiempo es casi imposible hoy en día, ¿no? Al final hay mucho mercado de enero, mercado de tal, ofertas, representantes. Hay muchas cosas de por medio que hace que sea difícil estar tanto tiempo en un sitio, ¿no? Pues él lleva 8 añitos aquí, coleccionista de ascensos, y no solo en el Elche, ya cuando vino ya llevaba 3 o 4. Cumple 35 años el día de la Copa. El martes 3 de diciembre cumplirá 35 añitos Josan, así que ojalá lo celebre con un gol y con una victoria, si es que tiene minutos en ese partido de Copa, porque me imagino que ahí el míster, entre el partido del Tenerife y luego el viernes siguiente el del Cádiz, pues protegerá a los más gastados, a los que lleven más minutos, dará oportunidades a los menos habituales, pero bueno, no nos adelantemos. ¿Qué le diría Josan al Josan que llegó precisamente hace ya 8 años? Sí, como, a ver, de aquel Josan que llegó, pues si te digo la verdad, todo lo que ha pasado desde entonces, pues no me lo hubiese imaginado, ¿no? En tantas cosas conseguidas, tantos logros aquí, pues cuando llegas siempre llegas con mucha ilusión, pero no, nunca me imaginé que conseguir tanto, ¿no? Aquí en el club. Sí que es verdad que ahora, viendo desde aquel día que llegué, pues ahora mismo la octava temporada, es mucha ilusión, siempre los compañeros o Antonio o gente del club me a corto o largo plazo siempre me dice, bueno, ya llevas muchos años, ¿qué te queda por hacer aquí o qué te queda por conseguir, ¿no? Creo que lo que mejor me puede venir es a corto plazo marcarme las cosas de estar bien físicamente, de ayudar, de cuando me toque estar y hacerlo bien, y a partir de ahí pues ya se irán consiguiendo todos esos logros que vienen después, ¿no? Y sobre Sarabia, sobre la presión de luchar por el ascenso, ¿qué opinión tiene Josan, uno de los capitanes de la plantilla? Bueno, al final creo que es bueno que no nos metan esa presión, pero sí que es verdad que un club como el Elche y a nivel de dentro del vestuario, pues sí que obviamente nosotros y los jugadores que estamos dentro queremos estar lo más arriba posible y ascender al Elche a Primera División, que es donde se merece estar, ¿no? Y después, a nivel del cuerpo técnico, lo que sí que me ha sorprendido un poco es la cercanía o a nivel de la forma de llevar el vestuario. Creo que me ha sorprendido, pues son cercanos y quizás desde fuera no se veía esa forma de ser de ellos, ¿no? La cercanía del cuerpo técnico y del propio Eder Sarabia. Termina Josan en su rueda de prensa hablando sobre la importancia, el papel capital de la afición del Elche. Bueno, la afición, yo siempre lo digo, ¿no? Que es una afición espectacular, que cuando las cosas han ido mal nos han levantado, nos han apoyado, no son como otras aficiones que son más complicadas, ¿no? Por así decirlo, y nosotros estamos muy contentos con ellos, ¿no? Todos los desplazamientos que son posibles nos acompañan, nos ayudan, nos apoyan, y aquí en casa siempre hay unas grandes entradas, ¿no? O sea que creo que son un gran punto a favor nuestra, que nos apoyan de esa forma, y nosotros muy agradecidos, ¿no? Pues la afición, que va a estar respaldando al equipo como no puede ser de otra manera el próximo domingo a las 9 de la noche, partidazo frente al Oviedo. Es cierto que es un horario pues ya tarde y que, bueno, pues habrán familias que los niños, el colegio al día siguiente, o bueno, pues aficionados que tengan un trabajo en el que haya que madrugar mucho, bueno, pues hay que reorientarlo, hay que llevarse el bocata, cenar allí o cenar un poquito antes, que tampoco está mal cenar temprano para acostarse ligero, y estar viendo ese partidazo en Elche Oviedo con reminiscencias de Primera División, ahora 2 de los grandes aspirantes en la lucha por el ascenso de nuevo a la máxima categoría. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche, con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes al Black Friday ni a ferias. Del 15 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen, un Skoda o un Cupra a un precio increíble. Las mejores ofertas del año solo en Seat y Cupra Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Ningún problema. Comienzan en Elche los bonos consumo y juguetos, como cada campaña se suma para seguir jugando a ¡Me lo pido! Esta Navidad aprovecha las compras de juguetes a través de los bonos consumo Elche y juguetos. Te esperamos en tu tienda Altavix. ¡Juguetos!

Pichichi de torneo apertura y Pichichi de torneo clausura de cada división, Zamora de torneo apertura y Zamora de torneo clausura de cada división, y MVP de torneo apertura y de torneo clausura de cada división. O sea, es una buena cantidad de regalos. Completito, porque sí, teniendo en cuenta el montón de divisiones. Y... regalos, trofeos. Sí, sí, y además de torneo apertura y torneo clausura. O sea, sí, sí, claro. Estamos doblando. Sí, porque al final siempre hay el que te dice, bueno, es que yo en el apertura marqué tantos, en sí, el clausura, sí, sí, como estaba en otra división diferente, no pude hacer los mismos, en fin. Sí, lo entiendo. Pues que sí, que sí, que es una ilusión para jugadores amateur tener su trofeo, hombre. Nos crecemos y tiramos para adelante. Bueno, pues eso será mañana a las 9 de la noche, la ubicación. 9 y media, Diverbol. Eso está en frente del Street Jam, en frente de la Ciudad Deportiva. Correcto. Ahí en el Polígono Altavix. El Polígono Altavix. Muy bien, y la liga no va a parar prácticamente de aquí a final de año, ¿no? La liga no para ningún día ya casi. ¿Ningún día? Casi, casi tenemos todos los días de todas las semanas copados con partidos. Esto es así porque a partir de la semana que viene, bueno, primero tenemos esta semana ya partidos entre semana porque hay que recuperar los partidos del domingo aquel negro en el que, bueno, sí, la segunda semana que hubo Dana, en el que pues tuve un desliz con las instalaciones y se quedaron unos cuantos partidos colgados, se están recuperando, entendemos que este fin de semana ya se han quedado todos recuperados y a partir de la semana que viene, para no irnos casi hasta agosto jugando liga, vamos a intentar jugar cada semana una división entre semana de aquí a final de temporada, uh-huh, para que como mínimo cada división juegue dos partidos adelantando horarios. Perfecto. O sea, y eso pues no nos queda otra que hacerlo entre semana, lógicamente. Y como las fechas este año coinciden que los festivos son fundamentalmente entre semana, los fines de semana prácticamente se van a disputar todo, ¿no? Lo cierto es que voy a pedir permiso a concejalía para ver si podemos jugar todo diciembre. Sé que va a haber muchos detractores, especialmente con el último fin de semana de diciembre, en el que estaremos entre Navidades y Año Nuevo. Uh-huh. Pero sí, es como bien comentas, no hay nada, absolutamente nada, que en teoría impida que en esas fechas se pueda jugar. Uh-huh. Incluso los campeonatos profesionales han parado. O sea, que ese fin de semana, el 28-29, bueno, ya depende un poco de si os dan permiso la Concejalía. Claro, también la planificación que allí tengan, por supuesto. Está claro. ¿Alguna cosa más? Pues no, poquito más. Ya no sé ni a por qué jornada vamos. Pues la séptima, ¿no? Estamos por la séptima, correcto. La octava en novena división. Y dentro de poco, pues eso, va a ir un poco todo dando saltitos. Aunque las jornadas que vamos a recuperar, vamos a empezar recuperando la última jornada de cada división. Por aquello de que los equipos que van de local, como sabes que tienen, que es cuando eligen, por no saltarles ese espacio que tienen, ese privilegio que tienen en esos momentos de elegir y que se vuelvan a ver sin elegir campo dos semanas más. Uh-huh. Y además, pues que a lo mejor, como hacemos las cosas ordenadamente, cuando empiezas eligiendo campo y tienes y eres de las primeras divisiones en elegir campo, pues tienes mucho más espectros, claro, de campos abiertos a la vista. Luego se va completando todo. Y si tú saltas ese momento en el que te toca y tienes que esperar dos semanas, a lo mejor estás de las últimas divisiones en elegir y te enfadas, lógicamente te enfadas, de ver que los huecos que tú querías a lo mejor están ocupados. Bueno, es que son muchos equipos, 10 divisiones, las cosas de la Liga de Fútbol 7 local. Gracias, Carlos. A ti, Paco. Hasta la próxima semana. Nosotros también ponemos el punto final. Como siempre, un verdadero placer. Mañana volveremos a partir de la 1:20. Aquí os esperamos en Elche en Punta, en Radio Marca Elche y en Teleelche Televisión. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.